Cuéntanos. Si te parece, vamos pues a dar paso a los protagonistas del día de hoy, 14 de febrero, aquí en OIZ Radio. Vamos a hablar de Aprendices Visuales. Es una organización sin ánimo de lucro, como decíamos, está a favor de los niños con autismo. Me ha encantado una de las frases que define su página web, www.aprendicesvisuales.org. Dice, la sociedad debe aprender a mirar a cada niño como único. Me ha encantado, Raúl, porque, no sé, yo creo que al final el día a día, la rutina, esta sociedad, ¿no? Y el ritmo que llevamos a veces nos hace olvidar eso, que cada persona somos única, especial, diferente, y que necesitamos esa mirada y ese reconocimiento de que somos personas únicas en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestro entorno, en los pequeños grupos, ¿no? que hacen nuestro día a día, y ¿por qué no? Hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Actualmente hay en el mundo unos 64 millones de niños con autismo. Imagínate la cifra es espectacular, y gracias a personas como nuestra siguiente protagonista, te podemos hacer un mundo un poquito más fácil para ellos. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Miriam Reyes, es una de las dos fundadoras de Aprendices Visuales. Miriam, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar de este proyecto Aprendices Visuales, una ONG que lucha, pues eso, por poner las herramientas encima de la mesa para que estos niños con necesidades especiales, también puedan aprender, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos trabajando ya varios años con ese objetivo, ¿no? Creemos que el autismo no es el problema, sino el problema es que la sociedad todavía no está diseñada para ellos, y ahí es donde queremos poner nuestro granito de arena. Diseñáis cuentos, ¿verdad?, pictogramas, para que estos niños aprendan a leer, a disfrutar y a aprender. Sí, al final los niños pequeñitos con autismo, lo que nos dicen los psicólogos, los profesionales que llevan muchos años trabajando con ellos, es que son aprendices visuales, ¿no? Que necesitan esas imágenes, esos pictogramas como un refuerzo para su forma de aprender. Nosotros lo que hemos trabajado es con dos colecciones de cuentos inicialmente, porque como bien decías antes, ¿no? Cada niño es único y diferente, y queríamos con estas dos colecciones pues dar una respuesta al mayor número de niños posible. Por eso tenemos una colección que se llama Aprende, enfocada a niños pues más pequeñitos, ¿no? En un momento más inicial, para aprender cosas básicas de autocuidado, como lavarte las manos, lavarte solo, comer solo o lavarte los dientes. Hay unos cuentos también para el aprendizaje de emociones básicas, cuando el niño está contento, triste, asustado, enfadado, o las rutinas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando vas a un cumpleaños o cuando vas al supermercado? Y la otra colección, la colección Disfruta, pues son cuentos mucho más de aventuras, de entretenimiento, enfocados a la diversión. Y ahí encontramos pues títulos como Las pelusas se mudan de casa, ¿no? O El dragón chef, cuentos mucho más divertidos, con personajes más elaborados, con ese objetivo, ¿no? De simplemente divertirse y disfrutar. Miriam, si no me equivoco, todo empezó, con un cuento, una historia para aprender a deshacerse del pañal. Sí, empezamos porque diagnosticaron a mi primo pequeñito con autismo, y a partir de ahí, pues con esto que nos decían los psicólogos, ¿no? Que tenían que aprender visualmente, nosotros hicimos para él un cuento que se llama El calzoncillo de José, que se hizo de forma muy casera, todavía no existía Aprendices Visuales ni el proyecto como tal. Y sí que con él funcionó muy bien, aprendió en un par de semanas pues a ir solo al baño, y a partir de ahí nos dimos cuenta que yo quería compartir ese material que habíamos hecho, ¿no? Lo colgué en un blog en internet, y a partir de ahí pues nos escribieron familias, profesionales, de todos los rincones del mundo, agradeciéndonos que lo hubiéramos compartido, ¿no? Para nosotros fue algo impresionante darnos cuenta que no estábamos solos, que había mucha gente como nosotros, y fue ahí cuando un poco se sembró la semilla, ¿no?, de este proyecto de Aprendices Visuales. Actualmente, ¿cuánta gente forma parte de este proyecto de manera activa? Nosotros en la organización somos pues Amelie y yo, las dos fundadoras, trabajando a tiempo completo, y sí que tenemos muchos colaboradores, en todos los puntos de España, asociaciones con sus psicólogos y sus profesionales. Por ejemplo, en la creación de los cuentos han participado más de 25 profesionales y se han testeado con más de 100 niños en toda España. Tenemos también gente en medios de comunicación, nuestros desarrolladores. Son muchas personas que de forma directa o indirecta están poniendo su granito de arena en el proyecto. Además, ahora, nace, digamos, como otra ramita más de este proyecto, que es un documental, ¿verdad? Y que, si no me equivoco, se preestrena en Rota este viernes. Sí, el documental empezó a grabarse cuando empezamos el proyecto al principio, gracias a la colaboración de Waking Up, que es una productora pequeñita de unos amigos, y se grabó durante 2 años, todo el primer proceso de este sueño, ¿no? De ese sueño de crear esos cuentos que estuvieran disponibles para todos, y en esa grabación participaron familias, profesionales, muchas personas que estaban colaborando, pues como te decía, ¿no?, de forma puntual con el proyecto, y poco a poco lo hemos ido materializando en un documental que se llama Un sueño compartido, que vamos a estrenar el 2 de abril a través de internet a nivel mundial, y que ahora, pues sí, como dices, hay preestrenos en diferentes ciudades, y una es en Rota este viernes. Tenemos muchos oyentes en esa parte de España, en Andalucía, así que, bueno, pues lo mismo, hay alguno interesado. Si te parece, Miriam, vamos a escuchar el tráiler que está disponible para todos aquellos que quieran verlo en YouTube. Aprendiste Visual es un proyecto en el que trabajamos para fomentar el talento de las personas que tienen autismo. Con el autismo no se acaba el mundo, empieza un nuevo camino. Hasta que no te toca, no sabes lo feliz que puede hacer porque tu hijo te haga así con el dedo que no es. Cualquier mejora que se vea en él, pues se ve importante y siempre feliz. Yo no pensaba que iba a cambiar tanto. Para nosotros el mayor principio es que cada niño pueda tener las herramientas necesarias para desarrollar al máximo su potencial. Con un simple dibujo a veces se puede contribuir a transmitir ese entendimiento. Y en ese sentido nosotros queremos poner nuestro granito de arena aportando un material más para que esos niños trabajen y evolucionen y lleguen a dar lo mejor de sí mismos. El autismo puede verse como un problema o puede verse como otra forma de ver el mundo. De hecho, yo creo que si no fuera con este refuerzo, Manu no sería hoy quien es ni hubiese conseguido la meta de los objetivos. Ahí está ese tráiler de Un sueño compartido, ese documental. Dices, Miriam, que durante 2 años lo habéis estado grabando. Imagino que al final mucha satisfacción, ¿no?, cuando se ve resumido tanto trabajo en unos minutos de película. Sí, ha sido súper bonito porque al final se grabó hace 5 años, se grabó durante 2 años, durante 3 los hemos estado montando, y verlo ahora materializado es bonito porque además de ver el documental, ¿no?, vemos que al final hemos ido construyendo ese sueño. En el momento en que se grabó el documental, solo teníamos un cuento desarrollado, y ahora pues ya tenemos 20 cuentos, tenemos aplicaciones interactivas, tenemos también nuestra academia online, y ver un poco cómo el proyecto con ese mismo sueño, con ese mismo objetivo, ha ido creciendo. Imagino que el documental, bueno, pues es una forma de resumir vuestro trabajo, pero también un mensaje optimista, ¿no?, para todas las familias en las que hay un niño con autismo, y a lo mejor en un primer momento, ¿no?, cuando diagnostican esta enfermedad, bueno, pues o este trastorno, todo el mundo se ve un poquito desbordado por la situación, ¿no? Sí, es algo que a todo el mundo pilla por sorpresa, porque, bueno, por sorpresa en el sentido de que es algo invisible, no es, por ejemplo, como el síndrome de Down, que sí que se tiene unos rasgos físicos más característicos, y cuando llega el diagnóstico no existe actualmente mucha información en la sociedad, ¿no? Entonces sí que es necesario, pues, proyectos como este que acerquen familias que ya llevan una trayectoria recorrida a esas familias que están empezando. Vosotros ponéis esas herramientas, esos cuentos para ayudar a esas familias, a esos niños, pero bueno, también hay una forma de colaborar con vosotros, ¿verdad? Sí, nosotros como cualquier ONG tenemos un programa de socios, de gente que hace una donación para apoyar nuestra labor, puede ser desde 1 euro al mes hasta la cantidad que uno quiera, además de muchas otras formas que tenemos de colaborar en nuestra página web aprendicevisuales.org. Desde realizar un evento solidario, por ejemplo un cumpleaños o una boda, y que sean eventos a favor de nuestra organización. Bueno, pues vamos a recordar de nuevo esa página web para todos nuestros oyentes, www.aprendicesvisuales.org. Allí pueden echar un vistazo a lo que es el proyecto, pueden colaborar con Aprendices Visuales y, bueno, pues ir sumando, ¿no?, lo que venimos diciendo en esta emisora día tras día, que granito a granito de arena, pues se construye al final un castillo y podemos cambiar las cosas. Miriam, muchísimas gracias por participar hoy en OIC Radio. Os deseamos toda la suerte del mundo y estaremos muy pendientes de lo que es el estreno de ese documental el próximo 2 de abril, ¿verdad? Sí, el 2 de abril en Aprendices Visuales la película. Ahí va a estar colgado para que todo el mundo pueda acceder a ese estreno virtual. Miriam Reyes, una de las fundadoras de Aprendices Visuales, hoy en OIC Radio. Muy buenos días. Gracias, Miriam. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.